poquito más de lo que está ocurriendo en nuestro corredor. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, Karina. Hola, Adrián. Gracias por la comunicación y por la preocupación. Realmente estamos sufriendo en el corredor de Sierra Chica, en todo el corredor de Sierra Chica, una situación dramática respecto de estos emprendimientos canteriles, que la verdad nos a las personas que más o menos estamos concentrados en lo que nos pasa, nos preocupa muchísimo. Hay un desborde absolutamente dramático, como yo les decía, de estos emprendimientos que avanzan sobre nuestro bosque nativo y nuestras reservas, nuestras cuencas. ¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Ustedes escuchan? Sí. ¿Escuchan bien? Sí. En perfectas condiciones, sí. Bueno. En ese contexto, los vecinos y vecinas del Corredor de Sierra Chica vamos a marchar el sábado con una consigna muy clara, que es basta de canteras en el Corredor Sierra Chica. Para que ustedes tengan una idea y una dimensión del problema que tenemos, más o menos alrededor de 10.000 hectáreas resultan impactadas en nuestro pequeño corredor, porque hay que reconocer eso, por estos emprendimientos canteriles que están absolutamente descontrolados, sin ningún tipo de intervención del gobierno de la provincia y muchas veces en connivencia con los gobiernos municipales y comunales. Y entonces, atento a la situación que estamos viviendo ambiental en toda la provincia, pero particularmente en nuestro corredor, vamos a decir el sábado, basta de canteras en el corredor, que esto se ordene, que el gobierno tiene que necesariamente paralizar estos emprendimientos que no están trayendo ningún tipo de progreso ni de desarrollo para nuestras localidades, sino antes bien el atropello a nuestros bienes comunes. Hay que recordar, Karina y Adrián, que nosotros no tenemos agua de deshielos, glaciares en nuestra zona, sino que nuestra agua viene de ese delgado equilibrio entre bosque nativo y escasas lluvias anuales, ¿no? Y eso, estos emprendimientos desbordados que hay. Ahí te quiero frenar. Bueno, yo soy de la provincia de Tucumán, ¿no? Bueno, sí, contarle a la gente que en Tucumán, por ejemplo, tenemos. Nuestra principal reserva tiene que ver con los deshielos. Claro, exacto. Y estamos en Tucumán. A diferencia, cuando llegué acá, una de mis preguntas es, ¿de dónde viene el agua? ¿No? Excelente pregunta, Adrián. Creo que esa es una pregunta. Yo voy a decir una cosa que estoy seguro que ustedes saben. Los pobladores de estos lugares, de nuestros lugares, sabe perfectamente dónde viene. Parece ser que quienes gobiernan, quienes están a cargo del gobierno de los otros, no se enteran de esa situación, ¿no? Nosotros, lamentablemente no, nuestras cuencas son las que nos proveen de ese recurso vital, que no es solo un recurso, mal llamado recurso, pero vamos a llamarlo así para que la gente pueda comprender, que no solo es vital para nosotros, sino para toda la comunidad biótica. Es decir, nosotros no vivimos solo en estos lugares, hay todo, como decía Atahualpa Yupanqui, hombres, bichos y plantas convivimos en estos lugares, y claramente estos emprendimientos canteriles, más otros emprendimientos que se están desarrollando en Sierras Chicas, están haciendo colapsar nuestro modo de vida. Para que, cuando uno dice que es dramático, tiene que dar ejemplos, ¿no? Yo creo que ustedes saben que en nuestro corredor hay vecinos y vecinas que sufren estrés hídrico, es decir, no tienen agua en gran parte del tiempo en sus viviendas y en sus lugares donde viven. Bueno, eso es y se está produciendo claramente por esta situación de avance de emprendimientos públicos y privados, en este caso canteras, que atentan contra nuestra principal fábrica del bien común agua, ¿no? Que es este bosque nativo con escasas lluvias. Entonces, lo que vamos a pedir el sábado es concretamente una paralización por parte del gobierno de la provincia de estos emprendimientos que no traen progreso. Yo les voy a contar una anécdota que me toca a mí en primera persona, ¿no? Sí. Nosotros vemos, por ejemplo, en la cantera del Sauce, en el Manzano, que suben camiones de otras provincias a extraer este bien común piedra. Uno de esos camiones demandó una cooperativa de la zona, o pretende demandarla, porque uno de los cables de la cooperativa de la red de tendido eléctrico le arrancó el aire acondicionado a esa camioneta. Y ahí descubrimos que este camión, cientos, vienen de la provincia de Santa Fe a extraer nuestra piedra, ¿no? Y entonces, uno se pregunta, hay que parar la pelota y ver cuáles son las prioridades de nuestros bienes comunes para saber si los vamos a utilizar o no. ¿no? Claramente, destrozan una montaña en cuestión de meses y uno no sabe a dónde va ese bien común. Entonces, lo que venimos diciendo vecinos, vecinas de las localidades, distintas localidades, lo que vienen diciendo las organizaciones ambientales es que hay que necesariamente parar la pelota porque después no se va a poder, o vamos a tener serias dificultades los vecinos y vecinas para poder vivir aquí, ¿no? Uh-huh. Juan, preguntarte también como para conocer un poquito más cuál es la realidad al margen de esto que nos estás contando, pero ¿cuántas canteras ya están funcionando en el corredor, aparte del Sauce, aparte del Gran Ombú? Son muchísimas, Karina, Adrián. Se sorprenderían de la cantidad porque hay canteras, entre comillas, legales, porque, entre comillas lo voy a decir, porque en realidad están flojas de papeles, que reconoce la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Minería, pero hay infinidad de canteras absolutamente en la oscuridad, que son emprendimientos oscuros, que están metidos en la montaña y que nosotros descubrimos cuando avanzamos a investigar dónde están estos emprendimientos. Entonces, hablamos, a ver, ¿cómo vas a hacer una dimensión? Yo hablaba de 10.000 hectáreas entre potenciales y existentes, que eso es lo que hay relevado en el corredor de Sierras Chicas. Para que ustedes se den una idea, y siendo generosos, es como si estuviéramos hablando de 70 kempes funcionando en el mismo momento con un clásico Talleres Belgrano. Uh-huh. Imagínense un territorio con ese nivel de impacto todos los días. Eso claramente está trayendo consecuencias. Hay que recordar que estos cráteres, estas heridas que tiene la tierra, que hacen estas canteras, tienen un impacto hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir que todo lo que usted, no es solo lo que se ve, sino el impacto que hay, que se genera hacia el aire, hacia las montañas, hacia el ecosistema, y además hacia abajo, ¿no? Hacia las entrañas de la tierra. Además de generar un montón de otras consecuencias en vertientes, arroyos, etcétera. Uh-huh. Claramente lo que hay que hacer es concientizar a los vecinos, saber que esto está ocurriendo en este momento. Por eso uno de los motivos de la marcha es esto, visibilizar y darnos cuenta que esto no trae ningún beneficio, antes bien nos deja muy, muy mal parados como pobladores y como territorio, y entonces hay que parar la pelota, ordenar la cuestión, ver a dónde van estos nuestros bienes comunes, pues estos son bienes, nuestras piedras y montañas son nuestros bienes comunes, ¿no? De todos los pobladores. Y hay que saber a dónde va, quién es el principal y los principales interesados en que estas piedras salgan y que nuestras montañas se achiquen, porque también ese paisaje es requerido, muy, muy requerido por turistas, no solo de la provincia de Córdoba, de otras provincias y de otros países. Y entonces hay que ver y sopesar qué es más importante. ¿Es más importante el agua? Nosotros estamos convencidos de que sí. El agua no se negocia. Y si nosotros, detrás de que unos pocos se enriquezcan con estas piedras y nuestras montañas, vamos a poner en juego ese bien común tan vital que es el agua, bueno, decimos basta, decimos que no, que eso no va a ocurrir. Y vamos a hacer todos los reclamos y todas las manifestaciones, como ya lo venimos haciendo. Yo les cuento, Karina y Adrián, hay denuncias penales en Jesús María contra cantereros y funcionarios públicos por este atropello, ¿no? Lamentablemente por ahí los tiempos de la justicia no son los tiempos de la pacha, de la tierra. Claramente es así, nos estamos dando cuenta de eso. Pero bueno, estamos activos y estamos moviéndonos para que los vecinos y vecinas, ustedes recuerden que nuestro territorio, muchas personas han venido a vivir a nuestros territorios, a estos, y además son su territorio también, ¿no? Bueno, esas personas que han venido, esos hombres y mujeres, tienen que conocer que la subsistencia de nosotros acá y el vivir en estos lugares bucólicos y tan lindos y tan hermosos como tenemos acá depende en gran medida, si no es en todo, de estas cuencas, del sano funcionamiento de estas cuencas. Hoy estos emprendimientos se meten en los corazones de estas cuencas, ¿no? Por eso, nosotros lo podemos seguir charlando, creo que esto da para hablar muchísimo, sí, Karina, sí, y Adrián, sí, seguramente, ¿eh? Pero por eso nosotros el sábado vamos a marchar y un poco contarle a los vecinos dónde nos vamos a concentrar para que, bueno, puedan ser de la partida de este reclamo que nos parece absolutamente vital, ¿no? La salida y el punto de partida va a ser en Villa Allende desde la Plaza Manuel Belgrano. Ahí se va, a las 15 horas, se va a aglutinar el mayor número de vecinos y de caravanistas, por supuesto, teniendo en cuenta siempre los protocolos sanitarios. Se previó por esta situación sanitaria que está viviendo la provincia, que no olvidamos, y que es importante hablar también, pero no olvidamos eso. Va a ser en vehículos y en bicicleta. Esa parte de la caravana va a salir, se va a juntar a las 15 horas en la Plaza General Belgrano, Manuel Belgrano, perdón, de Villa Allende, y va a salir por la calle Alsina, recorriendo Avenida del Carmen y dirigiéndose al Polideportivo Municipal. Ahí en el Polideportivo Municipal, en una estación de servicio muy conocida de la zona de Villa Allende, se va a unir a la caravana que viene de Sierras Chicas Norte, es decir, de Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo, Mendiolaza, Agua de Oro. Bueno, esa caravana se va a unir allá, ahí en esa estación de servicio. Y del otro lado, del otro costado, vendrá la caravana que viene de La Calera y Saldán, que va a venir por Avenida Balbín, y se va a unir a la caravana general, digamos, en Avenida Goicochea y Avenida del Carmen. De ahí para dirigirnos directamente a la cantera El Gran Ombú, que es igual a la cantera El Sauce, igual a las canteras que hay en Candonga, escandalosa. Las canteras que hay en Río Ceballos, en plenas poblaciones de Río Ceballos, son absolutamente escandalosas, y nosotros como vecinos no estamos pidiendo nada que no esté absolutamente establecido en la ley, ¿no? No se puede avanzar sobre el derecho a la salud de las personas, sobre el derecho al ambiente sano, cuando el gobierno de la provincia no puede demostrar que lo controla. Es decir, que esto se controla. Bajan, para que ustedes tengan idea de estas canteras, cientos de camiones por día cargando toneladas de toneladas de nuestras piedras. Eso así, descontroladamente, y sin saber cuál es la capacidad de acogida en nuestro territorio, no puede seguir ocurriendo. Sí, perdón, Cari. ¿Se sabe de próximas canteras que estén a punto también de abrir o de funcionar acá en el corredor? Absolutamente. Sabemos perfectamente que hay pedimentos de muchas, es decir, no solo no se conforman estos grupos empresarios, algunos pícaros, no se conforman con lo que tienen, que ya es absolutamente desbordante, sino que además piden absolutamente. Y pedir significa pedirle a la Secretaría de Minería, que no tiene en cuenta nuestra comunidad biótica para nada, absolutamente desconoce que nosotros vivimos de nuestras cuencas hídricas, pero esos pedimentos llevan el nivel de impacto a más de 10.000 hectáreas en el corredor de Sierras Chicas. Bueno, lo cual es un escándalo, ¿no? Queremos agradecerte esta comunicación con Anexados. Bueno, la verdad que es un tema muy importante para tener en cuenta, para conocer. Sí. Así que gracias por este tiempo. Dale, entonces esperamos a todos los vecinos de buena voluntad y de buena fe. Esto es pacífico, queremos aclarar. Nosotros vamos por el marco legal, no queremos otra cosa que la aplicación de la ley y del derecho constitucional a la salud, y los esperamos a todos entonces a las 15 horas en Villa Allende. Gracias por comunicarse, un abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Hasta allí las palabras de Juan Smith, quien es abogado, ambientalista también de Sierras Chicas, ambientalista activo, ¿no? Bueno, contando un poco sobre lo que está ocurriendo en el corredor con las distintas canteras. También mencionaba canteras que están en ese proceso de comenzar a funcionar. ¿Y cómo afecta a las cuencas, no? ¿Y cómo afecta? Exactamente. El tema, ese es el impacto. Uno de los problemas es el impacto, ¿no? Pero el mismo llevarse la montaña y que desaparezca el paisaje de la sierra también es gravísimo, ¿no? Pero creo que lo vital, como lo decía, porque es un derecho humano, el derecho al agua, hay que mirar el tanque de nuestras casas, nuestras reservas. Bueno, eso mismo lo tenemos en tamaño para todos los municipios allá, sin algo y lo que quieren hacer es llevarse nuestro tanque, porque cuando caiga el agua ahí y se haga ese reservorio de agua para trasladarse acá, no va a haber quien lo contenga, porque las mineras se habrían llevado la roca, ¿no? Que contendría el agua en esos lugares. Y otra cosa con la que también me quedo es esto de que decía Juan, de ver camiones que en realidad ni siquiera son de la misma provincia, ¿no? Camiones de otras provincias como Santa Fe, claro, que mencionaba, sí. Que se llevan nuestras piedras. Y la pregunta también es, si la provincia lo está admitiendo y está explotando estas canteras en algún punto, ¿realmente son los mismos cordobeses? ¿O encima también le estamos dando lugar a otras provincias a que exploten nuestros recursos y generen el daño que causan, ¿no? No, y se están llevando el escenario, el paisaje. Se están llevando, como te digo yo, de esta forma se están llevando el tanque que contiene el agua que cae en nuestras sierras, ¿no? La verdad que es un tema muy, muy amplio, de muchísimo debate, porque afecta e influye en distintos puntos de nuestro corredor de sierras chicas. 40 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, te estamos acompañando, te contamos lo que sucede. Ahora nos metemos en canciones.